Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Como siempre, en el aire de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros aquí, acompañados hoy por una cantidad enorme de alumnos. Ellos son estudiantes de la Escuela Jorge Newbery, la escuela número 18 del Distrito Escolar número 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Chicos, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Sí? ¿De qué grado son? Cuéntenme. Sexto A. Sexto A. Sexto grado A. Turno. Completo. O sea que van a la mañana y a la tarde. Sí. ¿Comen ahí en la escuela? Sí. ¿Qué se almorzó hoy? Polenta. Polenta. Polenta la bolonesa. Ah, mira, con salsa. ¿Estaba buena? Sí. Más o menos. Muy rica. Más o menos. Para otros. Es polémico, acá. Algunos dicen que es muy rico, otros que más o menos. Bien. A ver, chicos, cuéntenme, ¿de qué se va a tratar el programa? Estuvieron trabajando sobre el lenguaje radial, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que vienen trabajando en esto? Dos semanas. ¿Dos semanas en este programa? Sí. Mira. Sí. ¿Y antes? ¿Estuvieron trabajando antes? ¿Escribiendo? ¿Haciendo práctica? Sí, o... de las 5W. Ah, estuvieron trabajando con las 5W del periodismo. Muy bien. Qué bien. Ahí, ¿y con quién trabajaron eso? ¿Con la Seño? Con Eva. Con Eva. Ah, con Eva González García. Sí. Bien, que ella es la profesora que va del programa REC, que es Red Escuela y Comunicación. Aparte, tengo acá, estuvieron trabajando con Matías Ricci, ¿sí? Y Alejandra Pécora. Sí. ¿Sí? ¿Que son los profes de ustedes? ¿Son los maestros? Sí, sí. Son otros profesores. Bien, uno con... de sexto A y otro de sexto B. ¿Con quién vinieron hoy? ¿Con quiénes con viajaron? Con Alejandra. Con la señora Alejandra. Con Alejandra y con Claudia, y Claudia, la vicerectora. Ah, bien, bueno, entonces hay que mandarle saludos. Sí. Saludos. Saludos. Claro, todavía que les hacen el aguante de venir. Vinieron en el micro, ¿no? Sí. Bien. Ustedes están muy cerca, nosotros estamos con los estudios aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Lugano. ¿Sí? ¿Y ustedes están cerca de dónde me habían dicho? El autódromo. ¿En qué calle están? Roca. Avenida Roca. Para aquel que no se ubique, cerca de Roca y General Paz, sí, es un lugar medio conocido de la ciudad de Buenos Aires, hay una escuela, la escuela es primaria, es doble jornada, ¿sí? Los chicos estuvieron trabajando. Los nombres y los apellidos, por favor, de cada uno de ustedes, así la gente sabe quiénes están haciendo el programa. Fabricio Formarelli. Franco Rodríguez. Keila Mamani. Selena Rosales. Abril Verlas. Amar Delgado. Todos estudiantes de, entonces, sexto grado A. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Escuela Jorge Newbery, número 18, Distrito Escolar 21. Bueno, estuvieron trabajando sobre cómo hacer radio y alguna cuestión que tiene que ver con el sonido, ¿no? Sí. ¿Cómo le diríamos? ¿Cuál es el título de hoy? Historias de sonido. Historias de sonido. ¿Cuál fue la dinámica de trabajo? ¿Cómo trabajaron para generar esas historias? Primero nos dieron sonidos para tratar de hacer una historia y completarla. Así que nos dieron los sonidos y nosotros tenemos que idear. Tenemos que ver. Y tuvieron que inventar. Sí. ¿Y lo hacían solos, en grupo? Algunos lo hacían en grupo y otros solos. Ah, algunos trabajaban en equipo, otros solitos. Bien, bueno, y a ver, el primero que vamos a escuchar de esas creaciones que tienen ahí, ¿quién lo hizo? Este que se llama Chicha al Rescate. Una chica de sexto B que se llama Tita. Bien, ¿y quién es Chicha? La perra de la escuela. ¿Tiene una perra en la escuela? Sí, sí, es una perra encontrada ahí. Y bueno, vino a la escuela, entonces es como que la tratamos de ahí. ¿Y ustedes la ven siempre? Sí, todos los días. Sí, todos los días. ¿Está dentro de la escuela o afuera? Dentro de la escuela. ¿Y le dan de comer o algo? Sí, sí. Hasta tuvo cachorro. Ah, mira. Bueno, ¿y la cuidan? Sí. ¿Se la trata bien? Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces esta primera historia, Chicha al Rescate. Solo encuentra paz si le amanece. Al rescate. Chicha era una perra que rescataba gente. Un día escuchaba el sonido de una bomba. Sonaba donde había una murga y bailaban la canción de los Simpson. Hey, hey, rock and roll. Up in Una vez terminada la murga, para festejar que Chicha los había rescatado, lanzaron cañitas voladoras junto a una canción de beatbox. Y Chicha se asustó y salió corriendo. Después que escapó Chicha, se oyó el maullido de un gato perdido. De repente apareció un hijo de Chicha. Más tarde se oyó la canción Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Y se enamoraron. Luego empezó a llover. El gatito se mojó mucho. Entonces entraron a la casa del hijo de Chicha. El gatito, sorprendido al ver que tenían una cámara que en vez de hacer el sonido del flash, hace el sonido de un cerdo. Luego de tantos días, Chicha se fue con el gatito en un carruaje de vacaciones. Se escucharon los galopes del caballo. Pues entonces no oyó la música y le pidió si podía ir más despacio. Al prestar atención, escuchó la música de la Pantera Rosa y se besaron. Formaron una hermosa familia. Pim, pim. Mi nombre es Tiziana Yelén Requeijo. Mi nombre es Kiara Belén García Míguez. Las dos somos alumnas de la Escuela Jorge Newbery de sexto grado. Sexto B. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en Hora Libre, les recordamos como siempre que pueden acceder a este programa, ver alguna fotografía y seguramente pueden, si quieren, bajarse este programa, llevarlo a otras escuelas, allí en el sitio web www.programarec.com.ar. También pueden escribirnos, hacerlo vía correo electrónico en horalibre@programarec.com.ar. En Facebook también pueden buscar fotografías, por lo general allí se suben la foto de los jóvenes, Programa Rec. En este caso tenemos un grupo de primaria, pero seguramente la foto va a estar, sí, por lo menos la de grupo, para que después las puedan ver junto con la seña. Así que en Facebook escriben Programa Rec todo junto y ahí van a ver la foto. Sí, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias ustedes pueden hacerse un usuario gratuito, sí, colocar Hora Libre dentro de las producciones y bajarse la programación de todo el año y de años anteriores. Allí está disponible todo lo que es la programación de Hora Libre en esta versión del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La página web es www.farco.org.ar. Chicos, bien, buen laburo ahí, ¿eh? Estuvieron trabajando ustedes y el otro sexto también, entonces. Sí. Bien. Cuéntenme, ¿qué sintieron ustedes cuando tuvieron que empezar a pensar historias y después, ahora que lo escuchan así en el aire? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay entre ese trabajo que hicieron en la escuela y esto de estar acá? ¿Era como se imaginaban? Para mí sí. ¿Sí? Sí. ¿Habían hecho radio antes? No. No. No. Yo fui a la radio, pero no estuve. Había sido antes, pero no había salido al aire vos conduciendo. No. Mira, ¿y qué se siente esto de hablar por el micrófono? Está bueno. ¿Está bueno? Me parece muy bien. Bueno, y tuvieron correcciones, digamos. No es sí. Que a la historia salió de una. No. Por lo general hay mucho de trabajo en eso, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar el otro trabajo, que se llama Joe, ¿sí? Joe Enredado. ¿Sí? ¿Este de quién es? ¿Tienen idea? Sí, es un chico de sexto B, pero no sabemos ni idea de quién lo escribió. Bien, es un compañero de otro curso. Creo que sí. Creo. Bueno, vamos a escucharlo a ver cómo suena. Sí. John enredado en sus recuerdos. Era una noche que John dormía en su casa. De repente sonó el reloj de una bomba. Él fue caminando donde se escuchaba. Mientras se dirigía, él escuchó un instrumento.

¿Sí? ¿Y qué son las prácticas de lenguaje? Me dijiste el, vos. El lengua. La materia de lengua. Es el nombre de la materia de lengua ahora, digamos. Sí. ¿Pero qué cosas practican? A ver. Poesía. Ahora estamos con las poesías. Ahora están con poesía. ¿Escriben o leen poesía? No, estamos leyendo una. Vimos una de Pablo Neruda, Las palabras. Ah, mirá, qué lindo. Qué lindo eso. Y empezaron a leer ahora con la seño ahí en el, adentro del aula, digamos. Sí, sí. ¿Leen aparte cosas solo? ¿En algún momento? Yo sí, en mi casa a veces. Mirá, ¿qué te gusta leer? Lo que hay. ¿Y escriben cosas? ¿Se ponen a leer textos y después escribir? ¿Cómo hacen eso? Todavía no. Sí, estamos escribiendo poesías y también texto explicativo que nos mandó la señora de distintas materias. Ah, mirá. Bueno, entonces no solamente se trabaja, digamos, en la escritura y en la lectura, sino que empiezan también a producir en relación a otras asignaturas. Sí. Está bueno eso. Bien, bien. Bueno, a ver, parte de hacer radio tiene que ver con la posibilidad de hablar de diferentes cosas y poner en juego el lenguaje, ¿no? Nosotros vamos a mandar un saludo ahora. Mandar un saludo es parte del lenguaje, ¿sí? Como cuando uno dice hola, ¿cómo le va? ¿Sí? Pero vamos a saludar a las radios que forman parte de la red Farco y que nos emiten semana a semana. Ayúdame, dale. ¿A quién le vamos a mandar un saludo? FM La Nuda. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad del Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3. Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Chicharra 88.7. Goya, Corrientes. FM Raco 88.9. Raco, Tucumán. FM El Zorzal 88.9. Zapala, Neuquén. Radio Cultura de Santa Fe. RadioCulturaSantaFe.wordpress.com es una radio online. Y a todos les decimos gracias por participar de la red Farco. Les recordamos, tienen la posibilidad de acceder a los programas allí en www.farco.org.ar. Nosotros ya vamos cerrando este bloque. Recuérdenme el nombre y apellido de quienes formaban parte de este equipo. Amar Delgado. Abril Merlos. Selena Rosales. Keila Mamani. Franco Rodríguez. Fabricio Formarelli. Todos estudiantes de la Escuela Jorge Newbery, número 18, Distrito Escolar 21. Chicos, gracias por este primer bloque. Nosotros en un ratito seguimos con más Hora Libre, ¿les parece? Sí. Hasta la vuelta, sí. Escuchamos algo de música. ¿Qué escuchamos ahora? Un tema de Ozuna, Te Vas, se llama. Listo. Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimientos. ¿Cómo aguantar tanto dolor? Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Sin saber un porqué, dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con el sentimiento. Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, pero ya no aguanto. Quisiera saber, solo dime hasta cuándo. Si será hasta nunca, por favor contesta, que mi corazón necesita respuesta. Y si mi mente falla, mira mi corazón. No quiero que te vayas. Si tienes la razón, solo pido perdón. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver. Estamos en el aire ahora con el nuevo grupo. Seguimos con los chicos de la Escuela Jorge Newbero, la escuela número 18, Distrito Escolar 21. Nuevo equipo, así que nombre y apellido, por favor. Dígame su nombre y apellido, compañero. Matías Torres. Melanie Pérez. Dayana Ramayo. Joel Mormont. Tiziana Di Benedetto. Pablo Nicolás. José Sanabria. ¿Todos también estudiantes de sexto grado? Sí. ¿Sexto A? Sí. Bien. A ver, ustedes trabajaron sobre otra línea, pero que también tiene que ver con el lenguaje radial. ¿Con qué estuvieron trabajando? Con las noticias. Las 5W. Sí. 5WH, como me dicen ustedes. ¿Por qué WH? A ver, cuéntenle a la gente que está escuchando. Son preguntas en inglés. ¿Y se acuerdan alguna de las preguntas, por lo menos? ¿Cuáles serían? ¿Cuándo? ¿What? ¿Cuándo? No, what es qué. ¿Qué? Bien. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Where. ¿Dónde? Bien. ¿Y por cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Por why? ¿Qué? ¿Why? ¿Por qué? Bien. ¿Y quién? ¿Cómo es? ¿Quién? Dios. ¿Sí? Es qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Trabajaron con eso para escribir alguna noticia entonces, ¿no? Sí. ¿Escribieron ustedes o escribieron los compañeros? ¿Cómo fue? Todos. También escribimos una noticia sobre las preguntas de las 5WH, que eran, y también hicimos también noticias. Ah, bien. Como por ejemplo es el de Chilla Rescate. Hicimos otro. Mirá. Otro diferente. Les pregunto, si alguien les pregunta a ustedes de otro grado, un grado más chico, ¿cómo se redacta una noticia? Tendríamos que empezar diciendo hola, estamos en el noticiero de la Escuela Jorge Newbery. Uh-huh. Distrito 21. Después tendríamos que decir nuestro nombre. Hola. Bien. ¿Quién habla, digamos? Sí. Lo que tengo que poner es la información. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? Algunas de las noticias también estamos trabajando en algunas materias. Y por ejemplo, hay una materia como por ejemplo tecnología, tenemos la rueda hidráulica. Hicimos una noticia sobre la rueda hidráulica. Bien. Y también hicimos sobre la revolución industrial. Ah, mirá, bien, ahí ya se pusieron técnicos. Empezaron con una cuestión más histórica, digamos. Sí. Bien, bueno, vamos a escuchar el primer trabajo. ¿Les parece? Dale. ¿Y ahí lo comentamos? Dale. Para escribir una noticia tiene que tener sentido, tiene que explicar algo. La crónica sirve para transmitir algo que pasó y lo que nosotros vamos a hacer es responder cinco preguntas que se llaman las 5WH. What? What? ¿Qué sucedió? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Who? ¿Quién es? Why? ¿Por qué? Y a veces también respondemos how, cómo sucedió ese hecho. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Aquí estamos en el aire de Hora Libre, hablando acerca de las noticias, ¿no? Que es una de las cosas que los chicos no solemos leer. Pero me puse al lado de los chicos. ¿Suelen leer noticias? Sí. Yo. ¿Sí? Yo no. ¿En la escuela leen noticias? Sí, en la escuela. Sí, en la escuela. ¿Qué les pasó cuando se pusieron a leer noticias por primera vez? La verdad, salvo que busquen noticias espectacularmente asociadas a algo bueno, cuentan cosas feas. Uh-huh. ¿o no? Como si, no se murieran personas. Catástrofes, muertes, accidentes. Algunas veces hay alegría. Digamos, salvo que te pongas a buscar buenas noticias, que se puede buscar, qué sé yo, esto, qué sé yo, el avance de la ciencia, por ahí se puede hablar acerca de la historia. Sí, pero son textos que son como más difíciles, ¿no les pasa eso? Sí, de vez en cuando, a veces. Sí, bien, cuando se ponen a escribir ustedes noticias, ¿lo hacen solos, en grupo? A veces solos y a veces en grupo. Bien, ¿y cómo se organizan para escribir así, cuando están en grupo, por ejemplo? La seño nos divide por grupo y de ahí uno de ese grupo agarra una hoja y vamos escribiendo y vamos pensando cada uno cómo haríamos para hacer la noticia o lo que sea. Y les van dando datos, digamos, esas cosas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, tenemos otra, me parece que es un noticiero, ¿sí? Me parece que es un noticiero que está ahí grabado, ahora lo vamos a ver si es que parece, y le parece, lo comentamos, ¿sí? Antes ya explicamos cómo se hace una noticia, cuáles son sus partes, las diferencias de ustedes, ahora vamos a ver cómo suena una noticia. Estas son las noticias de nuestra escuela, Jorge Newbery. La rueda hidráulica. Lo que nos dio la seño de tecnología es un proyecto que consiste en hacer una rueda hidráulica. Lo empezamos a hacer en el mes de abril, cuando la seño nos indicó qué hacer y con qué material hacerlo. Sucedió en el taller de tecnología en las aulas de sexto A y sexto B. Porque como es un taller de tecnología, por lo tanto consiste en construir cosas y probar si funcionan o no. La rueda hidráulica funcionó y la hicimos con materiales reciclables, con tapitas, puede ser con CD, plástico, todo lo que ustedes quieran. Y vamos si funcionaba o no y si giraba. Y servía también para regar las plantas. Al tirar el agua por las tapitas, ellos giran y caen como en una fuente. Y de la fuente hay un agujero que cae, que se disparce y caen las plantas y es como que si las riega. La seño de tecnología, la seño Milva. Yo soy Joel. Lautaro. Tomás. Selena. Kimberly. Tayel. Y también está Luca. Continuamos con la noticia de la Jorge Newbery. Con el proyecto de incubación. ¿Cuándo? Lo sucedido fue cuando tuvimos la primera clase con el profesor Marcelo. ¿En dónde? En donde estuvimos realizando el proyecto de incubación fue en la huerta. ¿Quiénes? Todos los chicos del sexto A y del B, incluyendo a nuestros profesores de este proyecto. Son el profe Mati, la profesora Alejandra y el profesor Marcelo. ¿Por qué? Porque este año tenemos que saber la incubación y cómo se reproducen los pollitos. ¿Cómo? Utilizamos dos huevos. Un huevo duro. Está crudo. Y el otro era crudo. Y cuando rompimos el huevo crudo salió bien porque salió la yema, después salió como la clara más espesa y después la clara más líquida. El aula sale al aire. Hora libre. Estamos en hora libre con los chicos de sexto grado de la escuela número 18 de Distrito Escolar 21 y resulta que ahí, con formato de noticia, empezaron a contar algunas cosas que tienen que ver con realizaciones adentro de la escuela. Una fue integrando la materia tecnología, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosas hicieron con tecnología? No escucho. Hicimos una rueda hidráulica. Bien, ¿qué es una rueda hidráulica? ¿Quién me explica en fácil? ¿Cómo sería? Es como... ¿Cómo decir? Es como una rueda. Sí. Que gira. por el agua. Tiramos agua adentro de la rueda. Y eso va girando adentro de la tapita o lo que haya. Va girando y va cayendo en un tupper. Y ese tupper es un agujero que riega las plantas. Mira, ¿y el mecanismo quién lo armó? No, la señora. Aparte lo teníamos que hacer. Lo teníamos que hacer solos. Ah, y en nuestra casa o ahí en tecnología. Mira, bien, un trabajo interesante ese. Sí, sí. ¿Aprendieron cómo funciona la cuestión del agua, la humedad? ¿Y después trabajaron con huerta, puede ser? ¿Ahí hicieron una experiencia con la huerta? Sí. ¿Lo escuché ahí yo en la grabación? Sí. ¿Qué tienen la materia huerta ustedes? O? Sí. Este año estamos con el nacimiento de los pollitos. La incubación. ¿Y cómo? ¿Dónde los tienen? En la incubadora. Ahora están en la bandeja nacedora. Imagínate que estoy en primer grado, no tengo ni idea qué es una incubadora. Explícame qué es eso. Es una máquina que incuba los huevos para que puedan nacer los pollitos. O sea, no es una heladera. No. Bueno, pregunto, qué sé yo. No, nada. Cuéntenme, ¿no ves que les estoy preguntando que no sé? Y no es una heladera. No. Nada que ver, es lo contrario. Eso daría. Calienta. Sí, mantiene el calor para que los pollitos puedan nacer en su. Y eso hace como actual. Si fuera. Como si fuera naturalmente una gallina. Trata de copiar la temperatura de la gallina. Sí. ¿Y los pollitos ahí viven? Sí. ¿Y ya crecieron algunos? Sí, ya están todos. ¿Ya están vivos? Sí. No, todavía no. Uno sí. O sea, están vivos los embriones, los huevos. Adentro del huevo. Todavía no nacieron. O sea, hoy el de granja lo tendría que venir a poner adentro de la bandeja nacedora. Porque hoy ya pasaron 21 días, ¿no? ¿Qué es una bandeja nacedora? No, mañana. Es una bandeja, como te dije, donde se ponen los huevos con los de los pollitos para que dentro después de un día nazcan. ¿Cuántos días lleva todo el proceso? 21 días. ¿21 días incubándose? Sí. Y el día 20 lo ponemos en la. En la bandeja nacedora. Sí. Bien. ¿Y siempre? O sea que ahí no se puede cortar la luz, tienen que estar cuidándolos. Sí. Y ahora pregunto: ¿una vez que nacen, ya saben qué van a hacer con los pollos? Lo vamos a criar. No. ¿Los van a criar? Lo vamos a. Cuénteme cerca, porque la escucho re lejos. Lo vamos a alimentar, le vamos a dar un buen hogar. ¿Y cuántos tienen más o menos? ¿Tienen idea? Unos siete. Siete, ocho. O sea que después van a tener o gallinas o gallos. No, eran patos y gallinas. No, eran patos y gallinas. Ah, no son solo gallinas, sino también tienen patos. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre un huevo de pato y un huevo de gallina? Que el de pato es más grande. Uh-huh. Y el de pato no es un pato, es una gallina. Bien, natural. Me parece muy bien. Bien. ¿Y se diferencia mucho en la textura, en la cáscara y eso? Sí. Sí, más o menos. Es más grueso, digamos. Nunca vi un huevo de pato, ahora que me pongo a pensar, mucha radio, poca granja tengo yo. ¿Ya tuvieron patos? Sí. Sí. ¿Ya criaron? Tenemos un montón. O sea, ya tuvimos. Este año tuvimos y ahora estamos con el mismo proceso de la incubación, pero pusimos otros huevos. Ah, ¿y también lleva la misma cantidad de días? Siempre lleva la misma cantidad. Sí, 21 días. Lo de los patos no lleva la misma cantidad de días que la de la gallina. Lleva más días que la de la gallina. Mira vos, ¿tienes idea cuánto? No. ¿Calcular? La gallina, 21 días, ¿no? Sí, y la de los patos, calculale, 28 días. Bien. 31 días. Por ahí, más o menos. Mira, bien, no tenía esos datos, mira cómo aprendemos. Bueno, nos queda todavía una parte más del noticiero, ¿lo escuchamos? Dale. Sí, escuchémoslo. En Hora Libre los chicos hacen un noticiero de la Jorge Newbery y suena así. De nuestra escuela, Jorge Newbery. En el noticiero de la Newbery, la cartelera de mayo y de junio. ¿Qué sucedió? Nosotros empezamos a hacer la cartelera para que la gente que viene a la escuela sepa que estamos en mayo y recordar las fechas importantes. ¿Cuáles? El 1 de mayo y el 25 de mayo. El 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y el 25, el Día de la Revolución de Mayo. ¿Quiénes? Los chicos de sexto grado A y B de la escuela número 18. ¿Cuándo? A principios de mayo. ¿Dónde? En la escuela número 18 del 21. En la avenida Roca y Soldado de la Frontera. En el barrio de Lugano. Esta es la revolución industrial relatada para el noticiero de la Jorge Newbery. ¿Qué sucedió? Tuvo lugar en la historia gracias a la creación del ferrocarril a vapor, barcos a vapor y nuevas máquinas para hilar. La denominada revolución industrial, ¿cuándo? Se originó en Gran Bretaña desde mediados siglo XVIII. ¿Quiénes? Hoy intervinieron dos grupos sociales, los burgueses y los obreros. ¿Por qué? La revolución industrial se produjo porque hubo un gran desarrollo en la industria siderúrgica de tres tipos de materiales: el hierro, acero y carbón. En el noticiero de la Newbery, los métodos de separación. ¿Qué sucedió? Lo sucedido fue que estamos viendo tipos de separación de mezcla: tamización, filtración, tría, centrifugación y matación. ¿Cuándo? Todo lo estudiado se empezó el día 10 del 3 del 16 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque queríamos saber si se podrían separar las mezclas y cómo. Lo hicimos con los profes de IA, con los profes de clase. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Continuamos con Hora Libre. Chicos, estuvimos ahí escuchando parte de otro trabajo que hicieron, ¿no? Sí. No entendí, ¿los profes con qué profes trabajaron ahí? Con los de Alejandra y Matías. Y profe Matías. Y con los de IAC, los de Ciencias Naturales. IAC. Profe Pablo. ¿Qué significa IAC? Ciencias Naturales. Ciencias Naturales. El IAC es una especializada en ciencias. En ciencias naturales. Ah, el IAC. Sí. Por ahí teníamos para contar. Ese fue un trabajo distinto. Y la gente del IAC, que es de ciencias naturales, ¿qué es lo que hicieron con ellos? Toda la experiencia de laboratorio, la de la huerta, sí. Todo eso, ¿eh? No. No, la de la huerta es con el profe Marcelo. ¿Y con ellos de qué granja hicieron? Con la gente del IAC, ¿qué es lo que se hizo? Los métodos de separación. Ah, ahora sí. Que tiene más que ver con la química, la biología. Sí. Bien. ¿Me pueden contar un poco acerca de cómo se realizó esa experiencia? ¿De qué? De separación. ¿Separación? Trabajamos con el agua, con la sal, con el azúcar, el aceite. Con el aceite. Alcohol. El alcohol. Y lo fuimos mezclando. Y cada día que íbamos... todos los jueves tenemos IAC. Cuando íbamos al coso de IAC, hacíamos una mezcla diferente. Bien, hacen una mezcla diferente y después comprueban si salió bien, si salió mal. Sí. No, nos fijamos un método para separar esa mezcla. Ah. ¿Y qué métodos conocen? Cuéntenme uno, a ver, ¿cómo separan aceite de agua, por ejemplo? Con papel filtro. Que sería el método de filtración. Bien. ¿Hay un método que es filtración? ¿Hay algún otro método? Por ejemplo, no. Para separarnos de sal. Sí, el agua. Sal con agua. Sal con agua. ¿Y cómo lo separan? Con el papel filtro. ¿También se separa con el papel filtro? Sí. Pero bueno, no sabía que se podía hacer eso. Yo conocí alguno de hervido. Hirviendo se queda la sal. Bueno, hay una ampolla donde vuelve a hacer servir el agua y se hace el destilado. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, es para pensar ahí un par de cosas. Veo que están haciendo muchas cosas en la escuela igual. Está bueno. ¿Les interesa cuando se ponen a trabajar con esas cosas? Sí. Un poco. Cuando tenemos ganas. Cuando les pinta. Bueno, chicos, tenemos que terminar el bloque. Les recordamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros en Facebook buscando Programa REC Todo Junto. Nos pueden escribir vía correo electrónico a horalibre@programarec.com.ar y también pueden bajar el programa en la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Este programa está hecho por alumnos. Nombre y apellido de los que hicieron este bloque, por favor. Nombre y apellido: José Sanabria. Pablo Carabajal. Tiziana Di Benedetto. Joel Mormont. Daniela Aramayo. Melanie Pérez. Matías Torres. Todos ellos son estudiantes de la Escuela Jorge Newbery, número 18, Distrito Escolar 21. Nosotros ahora hacemos una pequeña tanda, escuchamos un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Rombay, Yo También. Continuamos con más Hora Libre. Juego, me pegaste fuerte y todavía me duele. Duele saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por amor, estaba ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas y no extrañas. Yo no lo entiendo. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por amor, estaba ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas y no extrañas. Yo no lo entiendo. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también. No es decir te quiero, esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Rombay, despierta. En el aire y escuchamos a Rombay con Yo También. Ahora estamos en el último bloque de Hora Libre, ¿sí? Con las chicas, ¿sí? Un grupo enteramente femenino, ¿sí? Todas estudiantes de sexto grado de la escuela número 18 y Distrito Escolar 21. Chicas, nombre y apellido: Joana López, Candela Leiva, Kimberly Daza, Abby Paco, Noelia Arispe, Edith Esqueti, Bautista María Belén, Milagro Saucedo. No, bienvenidas. A ver, han trabajado también, ¿no? Sí. Ustedes estuvieron trabajando en otra línea, que tiene más que ver con la literatura, con el teatro. Sí. ¿Con qué trabajaron? A ver, cuéntenme. Con el proyecto de la novela de Rafaela. ¿Se leyeron la novela entera? No, la estamos terminando. Ah, están leyendo todavía. Sí. Y vamos a ir a reunirnos, es como un proyecto. Vamos a hacer una marcha. Sí, y nos vamos a reunir en el Parque La Victoria. Tenemos que caminar desde la escuela, ¿no? Sí, desde la escuela hasta el Parque de la Victoria. Sí, ¿Dónde queda el Parque de la Victoria? Cerca del colegio. Sí, cerca del colegio. Y la idea es que van a ir todas marchando. Marchando con carteles de Ni Una Menos. Eso. Y cada escuela tiene un lema, y nuestro lema es: el amor no es violencia. El respeto. Ah, mira, están trabajando entonces sobre las cuestiones de género, digamos. Sí. Bien. ¿Y la novela por qué? ¿En qué se relaciona con esto? Con el, porque a Rafaela le hacían bullying. Sí, le hacen bullying los compañeros. La maltrataban. Sí. Bien. Bueno, y tenían algunas cosas también para contar ahí de otro texto, que es una obra de teatro, ¿no? Sí, sí. Sí. El Convetillo de la Yo de la Paloma. ¿Fueron a verla? Sí. ¿A dónde fueron? Al Teatro Colonial. Ah, mirá, está bueno, allá por el Bajo. Sí. ¿Le gustó ahora? Sí, sí, está muy bueno. Bueno, cuéntame un poco, ahí tienen algunas cosas también para comentar y leer. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? Vamos a empezar, la seño nos dijo que hagamos poemas de Rafaela. Sí, que era cuidar para cuidarnos. Bien, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo. Dale. Bueno, el amor es una vida, el amor es para más. Si estás al lado mío, yo te voy a cuidar. Bien, vamos de vuelta lento, por favor. Lento y más cerquita, dale. Bueno, el amor es una vida, el amor es para amar. Si estás al lado mío, yo te voy a cuidar. Muy bien, el resto silencio, por favor, porque se me escucha todo acá al aire. ¿Quién más puede leer ahora? Sí. Dale. ¿Sabes que es posible cuidarnos, amar, cuidar? Y otras cosas más. No te rindas, inténtalo, lo podrás lograr. No te aísles, no te quedes solo. Comparte, intégrate y vive la vida como nunca la viviste. Sueña, renace y vuelve a nacer como si nunca hubiera un ayer. Bien. ¿Esos textos son de ustedes? Sí. ¿Cuándo los escribieron? Hace una semana. Escribimos el 26 del 8. Bien, mira vos. Bien, interesante. ¿Quién tiene más para leer? Yo. Dale. No es lo mismo. El silencio y el dolor lastima el corazón. El odio y la maldad hace mal a la vida. Un mensaje de la crueldad viene a atacar, mas con valentía hay que luchar. El desaparecer es una forma de perder. Alguien o quien le debes creer. Para amar debemos estimar, creer, confiar, valorar a quien amas o a quien desconoces. El discriminar es lastimar, la tristeza tenemos que valorar. El amor perdona, el amor soluciona, el odio lastima, el odio es mentira. Bien. Tenemos otro más, a ver. La vida se sigue, hay que disfrutarla, porque la vida es una sola. Yo te cuido, tú me cuidas, nos amamos y cada vez y cada día te amo más. Si estoy contigo me siento feliz y cuando te vas me pongo a llorar. Si tú corres, yo corro. Si tú caminas, yo camino. Pero lo que sé y siempre voy a saber es que te amo. Bien. ¿Está dedicado a alguien? No. Pregunto, yo de chumba, ¿qué es eso? Se me puso colorada. ¿Lo escribiste también esta semana? Sí. Mirá, bien. ¿Queda alguien más? Sí, vos tenías. Mili. Tú me cuidas, yo te cuido. Nos cuidamos, los cuidamos. Ellos nos cuidan y apoyan en las decisiones que tomemos para que después nosotros los apoyemos. Nos apoyan hasta un punto en el cual las cosas paran. Yo no sé por qué, pero las cosas por algo pasan. Y cuando esas cosas pasen, yo estaré para cuidarte, porque el amor que te tengo mueve montañas, ríos y hasta mi espejo. Muy bien. ¿Queda alguno más? Verán. Nuestra paz es amor con el corazón, nuestra vida es alegría y juntos podemos lograr la sintonía. La luz brilla, el sol también, pero la sombra no y nuestra canción es amor. Amar es cuidar, creer es bondad, crecer es aprender y con tus manos me guiaré. Bien, han escrito mucho, che. Sí. Está bueno. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo fue que se inspiraron para escribir esto? ¿Cómo sale la...? Teníamos el tema cuidar para cuidarnos y teníamos que escribir las poesías a base de eso. O sea, ese era el título y la inspiración, sí, digamos. Sí. ¿Y cómo hizo cada uno para escribir? ¿Escribieron en la escuela, en su casa? En la escuela, en la casa. Si lo vi. ¿Y todos escribieron en dónde? A ver, cuéntame cada una. Yo en la escuela. Yo la escribí en la escuela. Yo en mi casa. En la casa. En la escuela. ¿En la escuela? ¿Y qué, era fácil escribir? ¿Generaba un silencio? ¿Cómo hicieron? Sí, no, yo me inspiraba. No, yo lo hice. No sé. así me inspiraba me tenía que cualquier cosa. Yo me tenía que concentrar. ¿Cómo? No es fácil escribir poesía. No, para mí no. En sentido, no. No es un poema. Pero ¿y hubo que corregir algunas cosas, eso? Sí. ¿Quién los ayuda a corregir? La señora Alejandra. Labura mucho cuando lee, ¿eh? Sí. Se ve que están trabajando bien. Sí. Bien, ahora cuéntenme, Conventillo de la Paloma. Pasamos a la cuestión del teatro. ¿Sí? ¿Cómo fue la obra de teatro? Ah, estuvo buena. Estuvo buena. Era como era de los inmigrantes que llegaron a Argentina. Argentina de todos los países. Sí, estuvo. Bien, era de los inmigrantes argentinos. ¿En qué barrio se lleva adelante la obra? ¿Se acuerdan? Creo que no. El barrio de San Telmo o San Telmo. La Boca debe ser, no me acuerdo. San Telmo. ¿San Telmo era? Sí, San Telmo. Hace muchos años que vi esa obra. Yo voy a decir La Boca o San Telmo, pero por ahí, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que es una zona que hasta el día de hoy tiene lo que fueron las casonas, los conventillos. La parte de La Boca es conocida por las casitas de muchos colores, de chapa. Sí. ¿Y qué pasaba en la obra? ¿Quién me puede contar? No, pasaba que vivía gentes que eran de otros países y que vivían en un conventillo. En un conventillo vivían y todos juntos. Había problemas porque nadie se quería. Se odiaban entre todos. Estaban medio mal. Pero por una chica, todos los hombres estaban peleando con la chica porque amaban a la chica. Y las esposas de los hombres eran celosas. Y se la agarraban con la chica. Sí. La querían echar de este pueblito. ¿Y la chica por qué era tan querida por todos? Porque era linda y las otras señoras eran feas. Sí, la señora buena. Porque era linda, básicamente. Me dice, como diciendo, y bueno. Bien, a ver. Por ahí también me parece interesante que han visto aparte lo que siempre pasa, ¿no? En las inmigraciones, que es se empiezan a mezclar culturas, sí, formas de vivir, de vestir, de hablar, sí. De hecho a nosotros también nos pasa un poco eso, ¿no? Sí. Digo, en los barrios nuestros tenemos gente de Bolivia, de Paraguay, de Perú, japoneses, coreanos. ¿En serio? Sí, claro. Yo me acuerdo una de las primeras veces que empecé a dar clase, me dijeron la mitad de tu alumnado, sí, son chicos de Corea. No puede ser. Y la verdad es que sí, había chicos de Corea. Una inmigración que ahora ya pasaron 12 años. ¿Vieron la Cobo para el otro lado? ¿Nunca vieron el barrio de coreanos? Sí. Bueno. Bien, bueno, chicos, nos queda nada de tiempo. Ya nos tenemos que despedir. Así que les voy a pedir que me digan nombre y apellido de cada uno de ustedes. Joana López. Candela Leiva. Kimberly Deza. Avi Paco. Noelia Arispe. Edith Esqueti. Bautista María Belén. Lady Samuel Milagro. A todos ustedes les contamos que este fue el tercer grupo de la Escuela Jorge Newbery, el Distrito Escolar 18. Sí, no, Distrito Escolar 21, Escuela Número 18, ahora sí. Sí, en la escuela primaria, sexto grado, todas ellas estudiantes que nos hicieron este tercer bloque de Hora Libre. Nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, cuando lo vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Fuerte el aplauso para ustedes. No le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. No sé cómo pasó. Tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Vida mía. Ya no quiero ocultarlo. Quiero tener cerca. Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla. Que no se deje llevar por las apariencias, porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Dile que